Estamos a las 10 de la mañana y 6 minutos. Por supuesto que la situación de Palestina, que nos viene ocupando particularmente desde en octubre del año 2023, amerita que le sigamos dedicando espacios especiales, intentando acercar elementos que no se plantean a nivel de nuestro país, por lo menos en otros medios, en otros ámbitos, salvo que bueno, se tome la iniciativa de buscar en las redes, de apelar a encontrar fuentes alternativas a lo que se vuelca acá desde las cadenas centrales, las que controlan la inmensa mayoría del flujo de información o de contenidos a nivel internacional, ni que hablar en lo más masivo que es la televisión. Sigue siendo masivo, pero también poco a poco siendo desplazado por plataformas, por internet, en fin. Queríamos, por ejemplo, hacerles escuchar lo que dijeron ante la prensa internacional periodistas palestinos. Hablaron, creo que están, no sé si están en la puerta de un hospital, no alcanzo a ver las letras de carteles que están en la puerta, que están en árabe y en inglés. Sí, hay una que dice entrada de emergencia, así que es un hospital. Y están los periodistas con sus chalecos antibalas, que dicen en inglés press, que bueno, es como una, más bien como un elemento psicológico de seguridad, porque los han matado con los chalecos igual, mostrando imágenes de fotografías de periodistas que murieron a lo largo de este tiempo de la ofensiva criminal de Israel sobre la Franja de Gaza. Y uno de ellos toma la palabra desde un pupitre con varios micrófonos. No es que haya tantos micrófonos tampoco, 5 o 6. En otras oportunidades, cuando hablan otros, cuando han hablado voceros, no sé, de los hospitales o voceros políticos, hay muchos más, ¿no? Y habla en inglés este periodista palestino, y tiene una traducción, este material que les vamos a compartir. Vamos a escuchar lo que dice. No está identificado el nombre de este joven periodista que está hablando. Dice, estas no son mis palabras, sino las palabras de cada periodista que transmitió en vivo desde el principio. Durante estos días hemos estado informando incansablemente, extensa y exhaustivamente sobre este genocidio. Se trata de un genocidio contra nosotros que hemos ido documentando de forma detallada en campamentos de tiendas de campaña, que me volver un poquito atrás, transformados en lugares de trabajo, campamentos en carpas transformados en lugares de trabajo. Son realmente los lugares en que nos hemos refugiado, que hemos utilizado como refugio desde el primer día. Nos han visto derramar lágrimas por nuestros seres queridos, colegas, amigos y miembros de nuestras familias. Nos han visto morir de todas las formas posibles. Hemos sido inmolados, incinerados, desmembrados y destripados. Y últimamente nos hemos estado congelando hasta morir. ¿De qué otras maneras deberían vernos morir para que puedan moverse y actuar? Y detener el infierno que se nos ha impuesto. No hay palabras para describir lo que hemos estado pasando. porque han visto nuestros cuerpos, cómo se han vuelto frágiles, delgados y fatigados. Pero nunca nos detuvimos. Nunca nos detuvimos a contarles la verdad, a narrarles nuestras historias y decirles que estamos siendo víctimas de un genocidio, para mover vuestras conciencias muertas, para ayudar a una población que ha visto todo tipo de torturas y ha probado todo tipo de muertes. Hoy estamos todos aquí ante la impunidad de Israel contra nosotros. Y no sabemos cuántos periodistas deberían ser asesinados para que realmente puedan actuar y detener la impunidad de Israel contra nosotros. Nuestro mensaje es muy claro. Somos periodistas y somos periodistas palestinos. La comunidad internacional nos ha defraudado. En particular, las organizaciones de medios de comunicación internacionales. No hemos visto ningún tipo de apoyo, una sola palabra de apoyo. Incluso los chalecos de prensa que llevamos puestos ahora mismo nos marca como objetivo. No nos protegen en absoluto, pero sí porque somos palestinos. Tal vez si fuéramos ucranianos o de cualquier otra ciudadanía, con cabello rubio y ojos azules, el mundo se enfurecería por nosotros. Pero como somos palestinos, solo tenemos un derecho, que es morir y quedar mutilados. Al final, simplemente estamos documentando un genocidio contra nosotros. Ya es suficiente después de casi un año y medio. Queremos que estés a nuestro lado, pie a pie, porque somos como cualquier otro periodista, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de todo el mundo. No importa el origen, el color o la raza. El periodismo no es un delito. No somos un objetivo. Así termina esta declaración de estos periodistas que están al frente de un hospital, esto seguramente sea en la propia Gaza, ¿no? Dando testimonio donde alrededor de 200 periodistas, todas las cifras van a ser, son relativas, ¿verdad? Las cifras generales de muertes, ahora que van a empezar, se supone, si todo transcurre como se espera, a moverse los escombros y van a empezar a aparecer, ya están apareciendo miles y miles de personas asesinadas, sepultadas bajo los escombros, adultos, ancianos, mujeres, niños, igual a lo que al espectro de los que han sido ya asesinados y han sido contabilizados oficialmente, digamos, por las autoridades sanitarias de Gaza, van a seguir apareciendo, y entre ellos periodistas también. Se hablaba de unos 200, veremos qué cifra final se puede conocer, si es que se puede. Periodistas perfectamente identificados como tales, con los chalecos, móviles de televisión palestinos o de países árabes, en fin. Y esta declaración se dio a conocer en las últimas horas. Este joven periodista que toma la palabra en inglés y rodeado de periodistas, hombres y mujeres con sus chalecos, como decíamos, y que muestran imágenes de periodistas asesinados. Y como él marca, los organismos internacionales de periodismo o de la prensa, esos que hablan rápidamente de Venezuela, de Cuba, de libertad de expresión, que no se han pronunciado sobre el asesinato de periodistas, en un silencio cómplice muy grave, ¿no? Las 10 y cuarto, vamos a seguir a la vuelta de la pausa actualizando información. Libre Palestina, sin opresión sionista.